Bueno, se viene El Barrio Se Despierta por la Vipo Jesús Nazareno Sustentable este 30 de noviembre, 17 horas. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con Mara, parte de la organización, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mara? Buen día. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Muy bien, gracias por atendernos. No, no. Claro, la movida toda esta de la que vas a adelantar es el sábado que viene. Y la biblioteca, quienes no la conocen, es un espacio maravilloso, la verdad. Da gusto la cantidad de iniciativas que puede albergar. Y como vos, Ay, con una lógica de lo comunitario. Se nos está entrecortando se nos está entrecortando la comunicación, así a te ver, estamos escuchando con dificultad. No sé si estás en a ver. Donde te puedas poner un poquito más. A ver. A ver. A ver ahora. Intentemos ahora. Segundito. Vamos a intentar, exacto. Bueno, decía era toda una lógica comunitario y lo sustentable. Escucha. Ahora se nos entrecorta, no sé si la. A ver si te podemos llamar Sí. por línea. Vamos a intentar ahora, Dale, vamos a intentar dale, llamarte por dale. línea mejor, porque bueno, es interesante tener Mejor, sí. esta comunicación y que se escuche bien, como tiene que ser. Bueno, Mara, ahí nos comunicamos por línea. Bueno, ahí estábamos charlando con Mara de la Vipo Popular Jesús Nazareno, que realizan esta actividad, El Barrio Se Despierta, este próximo sábado, 30 de noviembre, de las 17 horas. Podés feriar, club de reparador y taller de la editorial Impar, muestra de pintura en vivo, micrófono abierto, lectura e intervenciones artísticas, Biblioteca Popular Jesús Nazareno, ubicada, bueno, en el Google Maps. Pueden poner ahí Biblioteca Popular Jesús Nazareno y los llevan, ¿no? Lo van a llevar ahí directo a este gran encuentro que va a ser el próximo sábado, 30 de noviembre, desde las 17 horas, ahí en la Biblio Nacional Jesús Nazareno. Vamos un poquito de música y tratamos de comunicarnos ahí con Mara. Estas feministas que se hacen las rebeldes y al final son reministas. Además, feminismo es odiar a los hombres. Dicen que no es así, pero mira cómo es el nombre. Aparte pensé que feminismo era para lesbianas. No me cierra que seas feminista y tengas ganas de casarte y tener hijos, depilarte las axilas. Tu contradicción no me deja dormir tranquila. Ahora están todas con que les gritan en la calle, como si no les cabiera que un chabón se explaye sobre cómo les destrozaría el ano con gusto, mientras esperan el bondi en Santa Fe y Juan B. Justo. Quieren llamar la atención. Lo que dicen es cualquiera, no me ofendan ni me hagan cuestionarme mis ideas. Feminazis. Son todas feminazis. No sé cuál es mi problema con los absolutismos que me llevan a comparar feminismo con nazismo, o en lugar de averiguar de qué se trata el movimiento, zambullirme a decretar sin ningún conocimiento que en los 60 estaba bien. Hoy para qué combaten si no importa que les griten o las violen o las maten. Son exageradas, vayan a hacerse coger, porque a eso se reduce todo si sos mujer. ¿Y qué mierda te crees? Para decir lo que pensás, te crees que sos muy progre, pero no sos nada más que feminazi. No sé cómo argumentar, así que reduzco todo a feminazi. No sé bien ni qué proponen, pero es más fácil decirle feminazi. 8:40 y ahora sí retomamos la comunicación con Mara de la Biblioteca Popular Jesús Nazareno, que van a hacer una actividad este próximo sábado 30 de noviembre, El Barrio Se Despierta. Mara, ahora si tenemos en línea. Maravilloso. Ahora sí. Ahora sí, te escuchamos fuerte y claro, sin interrupciones. Vale. Bueno, esto, a ver qué iba, porque tenía toda la biblioteca analógica comunitaria y bueno, y las actividades puntualmente estas las hemos pensado también desde un enfoque de la sustentabilidad. Hasta ahí ya había llegado. Ajá. Tal cual. Bien. Y bueno, y también comentar eso, que arranca a las 17 horas, que va a estar con el taller de fanzine de la fanzinera Impar. También luego muestra de pintura, hacer un mural, murales colectivamente, luego más a las 10, hacia las 18, y feria y micrófono abierto. También esto, con la feria, con lo que es con esta lógica sustentable, ¿no? Reparar, reutilizar, traer cosas para reparar. Estamos como en esa lógica. Exactamente, reutilizar, ¿no? Sí. Bueno, excelente. Traer, reverdecer el espacio, hemos hecho charla de huertas, entonces traer plantas, llevarse plantas, esa es una lógica de las actividades también que ya venimos gestando. ¿Cómo está la Vipo ahí? Bueno, en su comunidad, me parece que está bueno para reflejarlo en este momento tan tan difícil, ¿no? De construcción comunitaria, de la sostenibilidad, ¿no? De todos estos espacios, ¿cómo es la realidad ahí de la biblioteca? Bueno, funcionan muchísimas actividades, la verdad, y siempre, como creo que lo iba comentando, que alberga propuestas muy bellas y hay momentos en los que, bueno, hay más empuje, ¿no? Como eventos más convocantes que otros. Hicimos también la noche para el Día de Muertos, también salió divina, con una reflexión acerca de los muertos del barrio, con una conciencia muy fuerte de los jóvenes. Incluso también hicimos jornadas de aprender sobre reciclado y también ahí hablando con los chicos del merendero que funciona, sobre la importancia de esto que queríamos decir, como de reutilizar, reciclar, reparar, para que no se incrementen los basurales, para en que este mundo pueda estar un poquito más ecológicamente encaminado. Sí, contra la lógica del sistema capitalista, ¿no? Del descarte, el de Claro, usar y el la descarte. obsolescencia. Sí. Así es que en ese sentido estamos, o sea, abrimos la convocatoria para quienes quieran feriar, quienes quieran venir, quienes quieran, no sé, también lo que son estos oficios, ya sea los textiles, reparar bicicletas, aprender sobre oficios de reparar, y así que vengan con todas esas ganas. Y A formar el club de reparadores, me encantó ese, ¿no? Club de sí. reparadores, ¿no? Sí, una lógica sustentable para la biblioteca. Así es que bueno, vamos a estar ahí también con un gazebo, haciendo toda esa movida de reparadora. Y bueno, y también lo que es muy importante, el micrófono abierto, porque hay toda una lógica de hip hop también, que otra de las gestoras viene impulsando, que está bueno para hablar, expresarse. Ya que vamos a estar con la editorial Impar, también incluso leer cuentos o textos propios de otros, poesías, así que bueno, con esa expresión a viva voz. Y bueno, y compartir la lógica de no estar en un mundo tan individualizado. Bueno, una biblioteca abierta a todas las expresiones artísticas y culturales, ¿no? Y en el Sí. cuidado, obviamente, de nuestro medio ambiente, de nuestros bienes naturales, ¿no? Fundamental. Sí, unir lo que es cultura con naturaleza, porque el ser humano es parte de ambas, somos seres naturales y somos seres culturales. Entonces, entender que con esa perspectiva es que podemos encaminarnos mejor. Hermoso, hermoso encuentro, Mara. ¿Nos querés repetir la invitación? Agradecerle, obviamente lo vamos a seguir difundiendo y lo mejor para este sábado. Gracias. Entonces, tenemos, la biblioteca queda, está el casi 9 de julio del barrio Jesús Nazareno de Guaymallén. Si googlean Biblioteca Popular, Biblioteca Jesús Nazareno, figura en Google. Y bueno, bueno, con esto, arranca a las 17 horas con taller de fanzines. Todavía también recibimos propuestas de quien quiera formar parte de la feria y quiera hacer feria, feriar. Con un número de teléfono pueden contactarse. Y bueno, también eso, hacer murales, una muestra de pintura y micrófono abierto. Hermoso, Mara, felicitaciones y bueno, que sigan los encuentros y nos seguiremos encontrando. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, les paso el número de teléfono por entonces. Supuesto, también. Por supuesto. Sí, para sí. Quien quiera feriar es 261-6299-095. Ahí está. Bueno, vamos a estar repitiendo y subiendo la nota con la información del contacto, Mara, para quienes se quieran acercar a feriar, bueno, se puedan comunicar. Dale, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Un beso. Un abrazo grande.